la cara de nene de estos pibes y las cosas que hicieron esta noche. Gracias a Dios, bueno, en primer lugar, bueno, agradecer la voz, que el año pasado también nos acompañaste, bueno, la verdad que acompañen al fútbol de salón a un lugar tan lejano como el que venimos nosotros. También a mí me emociona mucho porque la gente nuestra que nos quiere, bueno, escucha y está atenta a los resultados que están logrando los chicos, ¿no? Bien, da para soñar la labor esta noche de los chicos. Más allá, que a la hora de guardar la pelota, hacer control, ellos van a su hermano, ya va a haber tiempo para guardar la pelota. Siempre estás atento en el fútbol de salón. Gracias, hermano. Felicitaciones.